ya sabíamos cómo esto acabaría. Vos y yo, juntos en la habitación, haciendo maldades y de fondo un reggaetón. Maldades un montón, maldades un montón, maldades un montón y de fondo un reggaetón. Maldades un montón, maldades un montón, maldades un montón y de fondo un reggaetón. Ay, me dice mami, me vas a matar. Ay, no te dijeron que yo era criminal. Ay, le dije papi, déjese llevar. Que si lo mato, seguro que se muere feliz. No perdamos tiempo, que ya estamos aquí. I take you to the heaven, baby, trust in me, trust in me. I'm the only bad bitch that you need, you need, you need. Llegué por eso, no aguanto las ganas de que llegue el fin de semana, porque todo el resto de la semana me comporto como toda una dama. Y el viernes por la noche se rompe el hechizo. Subite a mi calabaza que te muestro el paraíso. Reggaetón, maldades un montón, maldades un montón, maldades un montón y de fondo un reggaetón. Maldades un montón, maldades un montón, maldades un montón y de fondo un reggaetón. Y de fondo que suene un reggaetón ton, con un teo calde, con lo cangrio, con el don don. Una nota loca, Randy, papi, arca, chencho y maldín de leyes, el fader, el tío Farru, el Bambi. Ay, me dice mami, me vas a matar. Ay, no te dijeron que yo era criminal. Ay, le dije papi, déjese llevar. Que si lo mato, seguro que se muere feliz. No perdamos tiempo, que ya estamos aquí. I take you to the heaven, baby, trust in me, trust in me. I'm the only bad bitch that you need, you need, you need. Mire tonto, maldad es un montón, maldad es un montón, maldad es un montón. Maldad es un montón, maldad es un montón, maldad es un montón. Reggaetón, maldad es un montón, maldad es un montón, maldad es un montón. Y de fondo un reggaetón, maldad es un montón, maldad es un montón, maldad es un montón. Y de fondo un reggaetón. Ay, no te dijeron que yo era criminal. Por eso no huye, por eso no huye, por eso no aguanta la gana. Ay, no te dijeron que yo era criminal. Haciendo maldad. Thank you.